Cuando te alumbre el sol, tendrás que recordarme. Podrás dejar de amarme, pero nunca olvidarme. En todo lo que sientas, en todo lo que vean tus ojos, cuando te ves el viento, tendrás que recordarme. Cuando te ves el viento, tendrás que recordarme. Sitio en el mundo a donde tú puedas marcharte, tratando de arrancarme de tu recuerdo, podrás mancharte. Podrás tener amores, muchos amantes, porque eres linda. Pensarás que te aman, pero como yo, ninguno. Podrás tener amores, muchos amantes, porque eres linda. Pensarás que te aman, pero como yo, ninguno. Tu aparente dicha esconderás toda tu tristeza y gritarás mi nombre todas las noches desde tu alcoba. Por todo lo que fuimos, por todo lo que ayer vivimos, por todo lo que hicimos, tendrás que recordarme. Por todo lo que hicimos, tendrás que recordarme.